esta aventura de amor y coraje. Solo hay que cerrar los ojos y echarse a volar. Bienvenidos a Jackson en el aire. Abre tus alas, aquí está tu libertad. Oh, no, y no pierdas tiempo. Este es el programa del Museo Jackson, o mejor dicho, del Parque Ecológico Cultural Guillermo Enrique Jackson. Como todos los jueves a las 13 horas, Jackson muestra sus novedades, sus inquietudes y todas las cosas que tenemos en este lugarcito, en este solar natal, donde allá en 1841 naciera un muchacho llamado William Henry Jackson, conocido como Guillermo Enrique Hudson o W.H. Jackson, como ustedes prefieran, con más de 24 libros que trascendieron las fronteras de nuestro país, que fueron escritos en inglés, todos los libros fueron escritos en inglés, y narraba desde allá lejos, desde un lugar extraño donde había nacido, el lugar de sus abuelos, narraba sus vivencias en las tierras sudamericanas. A ver. Este es fácil. Este es el venteveo. Este es fácil. A ver si identifican el que viene. ¿Sabes qué? La calandria. Estamos acostumbrados a tener la calandria y casi no la escuchamos. Esta come mucha fruta. Bienvenidos nuevamente aquí, Jackson en el aire. Y vamos a ver si tenemos un pajarito más. ¿Lo están escuchando? ¿Saben quién es? Este cantor nato es el ruiseñor. Mira qué lindo que canta. Bienvenidos nuevamente aquí en Jackson en el aire. Este es un nuevo programa en vivo. Estamos acá en los estudios de Arinfo, en la calle Perón, en el estudio de Arinfo. Este es Arinfo. Y tenemos la conducción técnica, la operación de Manuel Cerés, nuestro nuevo operador en este año que se inicia, el año 2019 o el año 2019, ¿cómo les gusta? 2019 parece más, se está acercando el 2019, nuevo año, nuevas experiencias, y Jackson continúa, porque Jackson sigue abierto. Hay unas consultas, entre ellas Eduardo Grondona, que me preguntaba qué pasa en verano con el Parque Jackson. El Parque Jackson sigue abierto los fines de semana, sábados y domingos. Hay una guardia para quien quiera venir y ya tenemos fecha para el Carnaval del Norte, que va a ser en febrero. Pero antes de continuar, vamos a hacer una presentación de ¿Por qué nosotros consideramos que Hudson es nuestro primer naturalista y cuáles fueron sus antecedentes? ¿Le escuchamos? Tres. ¿Cuáles eran los atributos por los cuales Hudson era un naturalista y era un naturalista reconocido, quizás como el primer naturalista de estas tierras? Entonces yo le contaba lo siguiente, que entre los precursores de la observación y el estado de las aves, podemos hoy día en nuestro territorio, podemos nombrar por ejemplo a los sacerdotes José Sánchez Labrador, a Froilán Pauque, que fue jesuita, a Martín Dobritzhofer, a Félix de Azara, que era español, a Alcides d'Orbigny, francés. Famosos naturalistas hubo viajeros, por ejemplo Charles Darwin, inglés, científico ilustre que también recorrió nuestras tierras en la época de Rosas. Hubo un doctor, el doctor Francisco Javier Muñiz, uno de los fundadores de la ciencia argentina, médico, paleontólogo. Francisco Muñiz, que fue paleontólogo casi espontáneo, e hizo unos trabajos fantásticos que fue el ñandú o avestruz americano, donde lo describe muy bien y es único por su calidad. Pero fue Guillermo Enrique Hudson quien, bueno, hizo muchos trabajos continuos y sistemáticos en nuestra zona, en la zona bonaerense, y quedan estampados en muchos libros, entre ellos Allá lejos ese tiempo, Aves del Plata, Día de Ocio de la Patagonia, el naturalista del Plata, Aventuras entre pájaros y el libro de un naturalista, entre otros. El último, ustedes saben, que fue Una cierva en el Parque Richmond. Sin embargo, hay un libro que él no lo escribió, sin embargo lo tenemos nosotros en la biblioteca de Hudson y fue reimpreso por la Asociación de Amigos de Parque Colegio Cultural Guillermo Enrique Hudson con la colaboración de Buenos Aires Books, BirdLife International y en la Asociación de Amigos, que se llama Las Aves de la Pampa Perdida. Escuchamos a Rosa Incaica con nuestro querido Allá lejos y hace tiempo. Y ahora cambiamos de tono, cambiamos al carnaval, el carnaval del norte. ¿Lo escuchamos? Salta y Jujuy, carnaval. maracas cantando balas se hace que el diablo a bailar, que la alegría se vuelva vida porque llegó el carnaval. Carnaval del norte va bajando salda y cucú. Olor a albahaca, silbana nata, gira en la luz de chupar. Bonita, amor de la quebrada, con la gauchita salteña, sí, con la cholita. ¿Y por qué le estamos poniendo el Carnaval del Norte? Porque ya tenemos fecha para el próximo Carnaval del Norte, que se realizará en el Parque Hudson en febrero. La fecha es 23 y 24 de febrero. Repito, 23 y 24 de febrero en el Parque Hudson tenemos prevista el Carnaval del Norte. El Carnaval del Norte hace varios años que se está realizando con mucho éxito y cada vez con más asociaciones, más gente, más baile, más públicos. Dos fechas, repetimos, 23 de febrero y 24 de febrero. Tenemos ya previstas esas fechas, sábado 23 y domingo 24, la Asociación de Amigos del Parque Colegio Cultural Guillermo Enrique Hudson invita para esta próxima celebración del carnaval, que recordemos el carnaval al estilo de Tilcara. Es el carnaval que organiza Elena de Anachure, que es jujeña, y es el estilo de Tilcara, porque ustedes saben que en los carnavales tienen distintos estilos según la zona tienen distintas improntas. Este es el carnaval de Tilcara. Y ahora vamos a pasar a un nuevo cambio, vamos a volver a Buenos Aires con este sabor tan próximo que es el de Piazzolla. Vamos a poner a nuestro querido amigo, el licenciado Carlos Fernández Balboa, que está por Perú en este momento, o por Bolivia, está por el altiplano, hizo un viaje de reconocimiento en aquellos lados, pero nos contaba con respecto a Hudson como escritor. ¿Cuál es el papel importante de Hudson como escritor según el licenciado Carlos Fernández Balúa? ¿Lo escuchamos? Porque Hudson, siempre lo decimos, ¿no? Ha abarcado prácticamente todos los estilos literarios. Biografía, ensayo, novela, cuento. Poesía. Ha abarcado prácticamente todo. Entonces, para el que quiera, biografías hay varias de él, o sea que se pueden acceder a ese tipo de situaciones. Dentro de poco va a haber otra. Pero, digo, me parece que para el que quiera leer y acercarse al libro, Hudson es un buen camino, porque puede transitar cualquier estilo que se amolda a las necesidades del lector. Y en ese sentido, en la feria de anticuarios, siempre con el presidente de ALADA, que es la Asociación de Libreros Anticuarios de Argentina, siempre tenemos, yo no sé si esto lo saben ustedes, siempre hacemos un lugar a Hudson en algunos stands. Particularmente dos son particularmente afectos a hacer esto, ¿no? A tener un espacio de Hudson. Uno es Lucio Aquilanti, con la librería Fernández Blanco, y el otro es Jorge Casares, que también, bueno, por distintos motivos también es muy afecto al tema de Hudson. Entonces, entre los dos, elegimos algunos libros de Hudson. ¿Y van a estar en esta exposición? Sí, claro, están siempre en esta exposición, ¿no? Pero justamente con este criterio. Interesante. Con el criterio de poder mostrar la variedad de Hudson en sus distintas formas literarias, ¿no? Así que están invitados a la Feria del Libro Antiguo, a leer el libro, a consumir el libro, si se quiere, hasta como un objeto de decoración, como un objeto de afectividad, ¿no? De tener un libro en la mano y sentir el olor de la página. Bueno, el olor de los libros, claro, el olor del libro es muy agradable. Muy agradable, sí. Entonces son experiencias que, como todas las experiencias de la vida, pasa con, decía Mafalda, con la sopa, ¿no? Uno tiene que ir generándolas, ir creándolas, hacer el hábito, educar en ese sentido. Entonces no es que los chicos no leen, los chicos leen y leen mucho más, a lo mejor a través de WhatsApp o a través de distintos medios, pero acceder al libro requiere hoy en día otro tipo de forma, otro tipo de educación, ¿no? Así que Hudson es un excelente canal para los que quieran avanzar en este sentido, porque aparte de ediciones preciosas de Hudson desde el punto de vista estético. Ajá. Y desde el punto de vista gráfico, por ejemplo la edición de Peuser de allá lejos de ese tiempo, de 1940, es una edición cuya tapa solamente es un cuadro, sí, ¿no? Ese para el autor, presumiblemente el de la calavera, el que tiene la calavera de vaca y un chingolo. Exacto. Y bueno, eso es un cuadro, digamos, directamente, ¿no? O algunas otras ediciones, La Tierra Purpúrea de Kraft, ¿no? Que es preciosa. La de Molina Campos también. ¿Verdad? Bueno, a veces esa es más actual, digamos. Pero La Tierra Purpúrea de editorial Kraft es hermosísima, con dibujos gauchescos que recuerdan un poco, creo que el autor no es Marenco, pero recuerdan un poco al estilo del Marenco, ¿no? En sus ilustraciones. Bueno, hay un montón de cosas para poder incursionar en el mundo del libro y de Hudson, que es interesante, fascinante, abre caminos, abre puertas, ¿no? De meterte en el mundo editorial, de saber cómo eran determinado tipo de papel en determinado momento de la historia gráfica argentina, que eso también es interesante. Otra demostración, otro análisis de la decadencia argentina. Argentina en algún momento fue, junto con España y México, el lugar editorial más importante de América. Sí, digamos, sí. Mucho más importante que Estados Unidos, mucho más importante que Brasil, digamos, incluso no considerando la cuestión poblacional. O sea, nosotros. Bueno, eso a lo mejor tiene que ver con la cultura que había en ese momento, y hoy día tiene que ver con la quizás decadencia de la cultura. La decadencia de la cultura y la decadencia también del uso del libro, ¿no? En ese sentido, nosotros importábamos libros a España, a México, y bueno, esas grandes ediciones como la de Kraft o la de Peuser que estoy mencionando, hoy son bastante más difíciles de poder hacer en las tiradas que se hacían en ese momento. No, las tiradas han cambiado totalmente. Claro, las tiradas de que, por ejemplo, la de Kraft, recuerdo que tenía unos 15.000 ejemplares. No. Hoy editar esa edición en 15.000 ejemplares es prácticamente imposible desde el punto de vista económico. Entonces, digamos, hay también una mirada en cuanto a que el mundo editorial es interesante desde el punto de vista también del desarrollo cultural de determinados pueblos en determinados momentos, ¿no? Y bueno, Hudson es hasta en el mundo del libro. La edición de Peuser Tuvo 25 reediciones y reimpresiones. Del año 38, bueno, 40. La anterior fue hecha por Pozo, más artesanal. ¿Y esa fue la traducción de Pozo? De Pozo, la misma. Primera. Y llegó al año 65. ¿Habrá hecho dinero Pozo con esa edición? No, porque donó todos los derechos a la municipalidad. La municipalidad. Ahora, vos... duraron hasta el año... Ah, pero lo mismo que hacen los intendentes ahora. ¿Ah, no? No, pasa eso. Pensaba que sí. No conozco ningún caso. No, mirá vos, un intendente que donaba es un término que está desapareciendo también del diccionario. Un funcionario público que donaba. Sí, bueno, es mucho interesante, caso, ¿no? Interesante. La historia del caso. Te cuento, la donación hoy, vista desde la FIP, es sospecha de lavado. Claro, qué vergüenza. Es una vergüenza, ¿no? Vos donás algo, me lo han dicho empresarios, donás algo. ¿Por qué donás? ¿Por qué si usted es una empresa privada cuyo estatuto dictamina ganar dinero, tener lucro, ¿por qué dona? Es sospechoso. Y esto lo plantea la FIP, ¿no? Claro. Así que bueno, a no insistir con las daciones así gratuitas, porque no existiría, hoy sería imposible, por ejemplo, hacer el Museo de Luján, cuyo 90%, 80% de patrimonio estaba dado en donaciones que gestionaba Enrique Udondo. Claro. Hoy sería imposible hacer eso. Claro, la mayoría de los principales museos fueron producto de donaciones. Todos, de Argentina, todos, en general todos. Empezaron así, digamos, ¿no? Sí. Después, bueno, hubo otra instancia. E incluso el primero, el de La Plata. El de La Plata también. La donación de Benito Moreno. Sí. Ahora, volviendo al tema del libro, yo creo que la lectura de un libro y la lectura en pantalla son dos cosas abismales distintas, pese a que son, parece que fuera lo mismo, es distinto, sí, porque en pantalla vos lees pantalla justamente y lees cosas cortitas y pantallas simultáneas, claro, es como si tuvieras una memoria dispersa, exactamente, y la otra va a ser una memoria continua, página 1, página, no vas a leer la página 50 y mira, después la 2. Es una Beatriz Sarlo, ¿no es así? Beatriz Sarlo dice exactamente lo mismo que vos. No lo leí, Beatriz Sarlo. No, ya sé, pero lo dijo en un reportaje hace relativamente muy poco, dijo exactamente lo mismo, que era que la pantalla era una cuestión que no podías volver para atrás. Te cuesta mucho trabajo marcar texto, volver hacia atrás, lo mismo que dijiste vos recién, lo dijo Beatriz. Y el libro muchas veces, mucha gente, yo me incluyo, lo marcamos. Sí, claro. Yo creía que era un delito marcar un libro, que Borges, entre otros tantos, marcaba el libro, si lo escribía en el margen. Yo marco. Y ahora lo marco. Si marco te interesa algo, marcarlo, porque después lo encontrás más. Bueno, adquiere valor, ¿no? El príncipe anotado por Napoleón tiene más valor que el príncipe. Claro. Escrito en crudo por Maquiavelo. No, pero hay algo, vos fijate el libro. La Biblioteca de Alejandría estaba compuesta básicamente por papiros. Y el papiro se leía parado, caminando, era redondo, era un rollo. Totalmente analógico, es decir, no se podía rebobinar. Entonces, ¿cómo era? ¿Ibas abriendo? Girando el eje. ¿Y que caminabas para atrás? No, para adelante, pero con dos ejes se iba enrollando y desenrollando. Así que vos no podías retrotraerte al principio del libro. Era totalmente analógico. Cuando aparece el libro, los códices encuadernados. Que tenían tapas primero. Ya tenían tapas duras. O el pergamino. Bueno, adquiere el libro esta capacidad de ir, venir y manejarse a lo largo de las páginas. Y el libro de papel, invento de los chinos, ¿no? Es insuperable. La computadora a mí me sigue resultando anticuada para leer. Pero bueno, el tiempo dirá. Bueno, a los oyentes le contamos que estamos escuchando en Rubén Ravera todas estas cosas interesantes junto con Carlos, que nos están instruyendo sobre las historias de los libros y las historias que tienen que ver con que Hudson por algo fue un precursor y por qué todavía sigue teniendo vigencia, que es un poco la pregunta final. ¿Por qué la vigencia de Hudson? Y se adelantó al futuro. Yo, mira, esta semana pasada fui a Al pueblo natal de Mirta Legrand, ¿no? Villa Cañada. Villa Cañada, Santa Fe. Bueno, ¿cómo saltamos de los libros y la cultura Mirta Legrand? Una feria del libro. ¿Cuál es el link? Una feria del libro. En un galpón agropecuario. Que su nombre creo que era María Martínez, ¿no? No sé, algo así. Martínez, María Martínez. El hermano lleva todavía el apellido. Y bueno, yo tengo con la Ruta 8 como una relación. Hace 30 años uno llegaba con el radiador lleno de mariposas. Hoy no hay mariposas. No hay mariposas. Ningún bicho. Es más, cuando llegaste a una mariposa te parece... Hoy una mariposa! ¿De qué color es? Porque si hay tan pocas que... Claro. Y después lo que es realmente deprimente es el... ¿Cómo se llama? El rastrojo. Seco por el glifosato. Ah, claro. No ver nada. Tampoco, no. Por ejemplo, desapareció todo en donde había rieles de tren, sí, que antes tenían que cortar el pasto, ahora está todo el pasto muerto, todo el pasto amarillo. Le tiran glifosato. Final del capítulo 5 de Naturalista en el Plata. Y las generaciones futuras maldicirán nuestra memoria, ya que solamente le dejaremos unos pocos restos de animales en los museos de ciencias naturales. Y dirán... esta vida es terrible y pobre, maldicirán nuestra memoria para siempre. Bueno, a eso después le vamos a poner humor, música. Ahora después le vamos a poner una música tétrica. Esto sí, te sí, lo sí, corto, no, una música tétrica, lo repetimos en otro programa. Antes se pegaba unos bajones terribles, Guillermo, y escribía esas cosas, que por otra parte son ciertas. Digo, y era visionario, porque esto lo vio en Londres de 1890. Es muy difícil no ser bajón o no tratar de ser bajón. Yo, digamos, hay uno. Y acá volvemos a los estudios de Aninfo. ¿Con quién estamos? Con su creador, Rubén Ravera. Buen día, Rubén, ¿cómo estamos? Buen día, buenas tardes. Buenas tardes, buenas noches. Tienen que decir los tres porque nunca se sabe en qué momento del día se va a escuchar. ¿En qué lugar, no? ¿Y en qué lugar? Por ahí lo está escuchando nuestro amigo Eduardo, a lo mejor lo escucha recién a la noche, así que a lo mejor es buenas noches ¿Vos también. ¿Vos sabés que una vez probé en Brasil? Sí. De escuchar y me dio mucha emoción la fidelidad con la que se escuchaba en Río de Janeiro, esto hace 6 años. ¿Lo escuchabas en directo o en diferido? En diferido. Ah. Lo escuché en diferido, no me acuerdo, por ahí fue en directo. Incluso creo que hice unas preguntas, así que fue en directo. Lo que, bueno, cambia radicalmente el tema de los medios y la radio en particular. La radio hace 15 años era todopoderosa, hoy está dejando un lugar, especialmente en la franja juvenil, a los oyentes, ¿no? La radio tradicional perdió llegada, salvo algunas estaciones. Y uno de los problemas que más perjudica a la audiencia es la superposición de ondas. Yo te digo, no se puede escuchar FM o AM en el centro de Buenos Aires. Sin embargo, yo te digo que hay algunas aplicaciones que se puede escuchar por celular. Yo le he escuchado por celular un programa y lo he escuchado en directo. Y dije, voy a escucharlo en la radio. Y llegué a descubrir que hay 5 minutos de delay. Puede haber de 3, 4, 5, 6. Entonces me explicó una persona que sabe que depende de las antenas donde estén puestas. Claro, claro. Porque cuando vos lo escuchás por internet, por el celular lo estás escuchando por internet. Sí o sí, la aplicación es por internet. Entonces va a la antena y vuelve. Sí, sí. Entonces si vos estás lejos de una antena vas a tener más delay que si estás cerca de la antena y depende del tipo de distribución de las antenas, etcétera, etcétera, potencia, bla, bla, bla. Por lo tanto, podés llegar a tener entre 3 y 5 minutos de delay escuchando por teléfono. Esto pasa, por ejemplo, cuando escuchan un partido de fútbol. Uno lo escucha por el teléfono y el otro ya están gritando gol. Sí, sí, sí. Es increíble, pero es así. Pero se escucha nítido, Se escucha nítido, se escucha bien. Sí, bueno, para mí fue un hallazgo que uno se lo imaginaba, el hecho de poder estar en cualquier lugar sobre demanda, es decir, el que le interese Hudson lo va a poder escuchar en cualquier lugar del mundo y más con la proliferación de antenas que hay. Y otro dato más, tenemos que contar no está Roberto, así que lo podemos cortar, no se está escuchando, ¿no? No. Que también lo tenemos en la página. Hay una página que se llama www.parquehudson, ¿es? Sí, Parque Hudson. Parque Hudson Blogspot. Y ahí están todos los programas guardados, los guarda nuestro amigo Eduardo, los tiene prolijamente clasificados, y podés escuchar todos los programas anteriores. Vos dirás, ¿a quién le interesa? No, no, hay gente que le interesa, porque puede ver programas de algún evento que hayamos hecho, de algún acto. Sí, sí, sí. Por ejemplo, cuando fue el tema de las muestras, que tuvimos 5 muestras el año pasado, o algún evento de la Pachamama, o lo que fuera, o alguien, algún entrevistado interesante que lo quiera volver a escuchar, y lo tenés todo guardadito, todo archivado. Sí, los primeros programas, muchos los hemos perdido porque había hay un link al lugar donde se depositan los programas. Y esa empresa en donde se albergaban desapareció, y con eso se llevó puesto todos las memorias, digamos, de esos programas, creo que de los años 08, 09, 2010. Bueno, pero o sea que arranca más o menos, sí, ahí en el 10, en el 11, por sí, ahí. Sí, porque el hosting que había, en donde Eduardo los digamos los archivaba, desapareció. Bueno, te cuento, el domingo hacemos una especie de final del año, comienzo, porque llovió, o digamos había mal clima el domingo pasado. Uh-huh. Y la intención era darle un reconocimiento a Martín Pollera, que es secretario de producción del municipio, que se ha portado muy bien con todos nuestros eventos. Jorge Lobano, que como dije en el programa anterior, se jubiló el 31 de diciembre con 40 años de servicio en la provincia en el área de educación y cultura, y en los últimos años ayudándonos en todo lo que es administración. Pamela Salinas, que se jubila también como docente, y bueno, conjuntamente también acogiéndose a los beneficios de la jubilación con los años del museo, que son 24 años. Y también un reconocimiento a la directora de la Escuela Hudson del barrio de Versalles, que bueno, durante 2 o 3 años activó al patrono de la escuela, porque se llama Escuela Guillermo Hudson, en todos los niveles. Está en Versalles, muy cerca de la sí, provincia, sí. En límite con la General Paz. Es la ciudad de Buenos Aires, la periferia, ¿no? Cerca de General Paz, y por eso hay mucho alumnado de la provincia, de todo, de Fuerte Apache y otros lugares de Ciudadela. Así que bueno, este domingo al mediodía, el que quiera venir, invitado. Y con esto recibimos el año. Estamos buscando quienes puedan disfrazarse de Rey Mago, porque es el Día de Reyes. Acá tenemos fotos, en, sí. en el Facebook tenemos fotos de cuando vino la gente, es la escuela número 14. Ah, la 14, de claro. Versalles, sí, que sí, fue sí. El mismo día que vino el escritor Miguel Ángel Morelli, a leer el libro, y también era el día que vino Mr. Conrad. Sí, sí. Un día sí. Especial fue. Sí, no... Estaba lleno de chicos. No nos ha faltado, digamos... No nos ha faltado público, ni eventos. Participantes, habitués, tenemos de todo, ¿no? Yo le quiero reconocer la labor con la que colabora Paula Ramos y Alejandro Arias, que son desde hace más de 15 años habitués del parque. Los días libres que tienen, ella trabaja en la biblioteca de la Universidad Jaureche y él es sonidista. Ella es la que saca unas fotos hermosas. Sí, sí, saca fotos. Diría que es la mejor fotógrafa de todas. Sí, sí, sí. Se adapta, se ocupa de los animalitos de la granja que tenemos, mínima, pero que son muchos y llevan trabajo. Los patos en este particular. ¿Qué pasó con la familia de los patos? Los patos están incubando todavía. Todavía están incubando. Vos fijate Había 11 huevos, pensábamos que no tenían galladura, y los íbamos a... porque la pata estaba aislada al haber tantos machos, porque murió una hembra porque había demasiados patos por las dos hembras. Bueno, ¿pero esto son los huevos de una sola hembra o de las dos? Claro, de una sola. Ajá. Y la otra murió. Porque es un pato por un macho por hembra la relación, así que estamos expectantes si nacen los pollitos, los patitos, de tener más hembras en el plantel. Pero fíjate lo que pasó, ¿no? Pensamos que no tenían galladura los huevos y Alejandro los saca unos 8 en las manos. Ajá. Y se cae uno, se rompió. Se rompió. Y adivina el que tenía, una galladura. Ah. Es decir, un embrión de pato. Y lo lamentamos, pero si no hubiese sido por ese sacrificio... Hubiera sacrificado los demás huevos. Los demás huevos, todos. Es decir, no sabemos cómo funciona, pero evidentemente la inseminación ocurre antes de la postura de los huevos, bastante antes. O sea, que el que no sabe toma un huevo que está inseminado y otro que no, y no se da cuenta, es lo mismo. El peso es el mismo, la receta es lo mismo. Salvo con lámpara muy fuerte, se ve a trasluz el huevo, esto pasa en gallinas, y se ve el embrión. El embrión. Pero bueno, afortunadamente está incubando y tarda entre 30 y 36 días. Así que vamos a tener machos seguramente para obsequiar o intercambiar por hembras. Estamos ahí en una negociación con otro criador de patos. Son patos de Marruecos, son muy... Siempre tenemos que tener algún animalito para los nenes más chiquitos. ¿Y tienen un lugar? ¿Habría que tener algún charco donde se... Sí, tienen el charco. Tienen un charquito ahí, ese que está. Con eso se arreglan, digamos. Con eso se arreglan, nadan, están bastante cuidados. Valentín le hizo una valla. Hay que tener cuidado con los perros. Sí, bueno. Obviamente. Quedamos traumados cuando los perros, los pitbull, mataron a los gansos. A los gansos. Prefiero no recordarlo, fue una masacre. Y hay pitbull ajenos. Sí, vecinos. Eso trajo como colación la construcción del alambrado perimetral olímpico en el límite con el vecino norte, digamos. Y ahí estamos haciendo una especie de picada, de calle. Falta sacar los tocones, las raíces, porque, bueno, muchos de los árboles... es más, uno cayó sobre la casa del vecino y rompió tejas. Entonces estamos, este año vamos a tratar de sacar todos estos árboles que están con las raíces, digamos, en un estado frágil. Hay algunos atrás de la casa de caseros y bueno, nos da mucha pena, son talas de más de 100 años, pero los vamos a tener que sacar, porque el peligro es inminente. Atrás del asador, ¿viste? Ah, sí. Hay dos talas que están casi ya para caerse. ¿Y no los pueden podar? Primero vamos a podarlos. Porque el tema del tala y el tema de todos los árboles es que cuando se los poda, incluso, hay que saber podarlos. Sí. Porque cada árbol tiene una raíz que corresponde a la rama. Sí, entonces. Si vos le mochás la raíz, tenés que mochar la rama correspondiente, cosa. Sí, y si le mochás la rama, tenés que mantener un equilibrio de más ramas, porque si no, una rama queda larga, otra rama queda corta y la rama larga se rompe. Sí, sea que tiene que, o sea, es todo un tema bastante, no fácil, hay que ser bastante técnico para saber podar un árbol y que si no se rompa y que no se caiga. Sí, una de las cosas que pasa con los talas en el museo es que al haber tanto ligustro, primero humedece el hábitat del tala, que es más seco. El área del espinal. Incluso crecen en zonas con suelo calcáreo, con conchilla, por ejemplo. Ajá. Como es el caso del museo, que está sobre un banco de conchilla y tosca. ¿Qué nos pasó cuando tratamos de sacar algunos ligustros alrededor de los talas para Para limpiar la zona, fue limpiar peor. La zona. Fue peor el remedio que la enfermedad. ¿Por qué? Porque los talas se van adaptando a la... ¿Al lugar? Sí, al sol. Ajá. Digamos, a la configuración que tiene la insolación sobre el árbol. Entonces el árbol deforma su copa, claro, buscando el sol, su punto de gravedad se desplaza, y si se desplaza por fuera, digamos, de la base que lo sustenta, genera una palanca, es decir, el árbol se cae. ¿Se entiende? Porque se entiende. Los árboles que crecen alrededor lo asfixian, pero al mismo tiempo lo protegen. Lo protegen. Y si vos le sacás, le limpiás todo ese yuyerío, esas plantas exóticas, lo dejás solo y lo dejás mal parado. Por mal decirlo. Parado, el punto, digamos, de... Claro, no me acuerdo cómo se llama, ¿no? Hay el tres, centro de gravedad, sería. Uno es el centro de gravedad, otro es el baricentro, otro es... No me acuerdo, otro punto importante, que es en este caso en donde gira el árbol y se cae. Generalmente es en las raíces. Uno empieza a ver peladas las raíces en un lateral y es porque el árbol se va a caer en sentido contrario. Quiere decir que en este caso es preferible no sacarle nada, dejarlo. Por ahí limitar los ligustros, que no sean tan altos. Sí, lo ideal sería a todos los grandes productores de semillas... irlos eliminando de a poco. Claro. Y bueno, uno de los mecanismos es hacerle, ¿cómo se dice? El anillo. El anillo. Anillarlos. O, en el peor de los casos, si uno no puede hacer esa tarea, ponerle un herbicida más selectivo sistémico. Sí. ¿No? Algunos son terribles, como la acacia negra. Sí, sí. La acacia negra la cortás y vuelve a crecer más brotes todavía. Sí. En el museo va a haber que aplicar algún sistema combinado, seguramente. Anillado no lo hemos hecho, lo hemos hecho con algunos árboles. Anillado y algún herbicida que sea poderoso y permita que en el término de 10 o 20 años ese árbol desaparezca y el tala vaya tomando esa zona. Tomando. No quedan tantos talas, pero bueno, habría que recuperar. De los originales quedan muy pocos. Muy pocos. Había uno, que el famoso tal abuelo, sí, que se murió, vino un rayo y lo cortó. Sí. Después creció un dentro del mismo tala, no sé sí, si era... Sí, salieron unos chupones porque el árbol no muere. En realidad lo que pasó es que la humedad lo fue debilitando y se ganó en el tronco, en su centro, un enjambre de abejas, que son muy habituales. Ha habido en el último mes 2 o 3 enjambres. ¿Es decir que las abejas lo fueron comiendo también? Sí, sí, fueron ocupando las entrañas del árbol. Ajá. Y eso lo debilitó más, mecánicamente. Y se cayó, pero el árbol siguió vivo y salieron... Pero la raíz está y sigue sí, teniendo sí, brotes. Sí, sí, sí. Pasó con otro tala en las cercanías. Hay varios talas de esa edad, pero bueno... Ahora, yo no sé si los brotes no pueden llegar a regenerar el tala. Sí, sí, sí, de hecho eso es lo que está ocurriendo. Pero hay que tomar una medida con todo lo exótico. Hicimos un curso el año pasado que se dictó en Parque Pereira, la OPDS. ¿OPDS? Sí, sí. ¿Estuviste vos? No, yo no sé. No. Y hay, bueno, hay problemas de plagas en todos lados. Se habló de plagas, digamos, indeseables, visiblemente, ostensiblemente inviables, como el ligustro o el paraíso, y otras que entrañan problemas humanos, como es el caso de la ardilla colorada, que como se ha convertido... no en una mascota, pero sí en un animal silvestre o asilvestrado, carismático, la gente, los quiere. Las asociaciones de animales se oponen a que sean controlados, ¿no? Es decir, exterminados. Exterminados. ¿Qué trae problemas? ¿Qué trae problemas? De todo tipo. Comen los cables. Ya hay algunos. Ya se han visto algunas ardillas en Capital. Claro. Vos sabés que hay una, en la Fundación Azara, que fue la, entre otras, la que nos dio el premio a nosotros en La Plata, que está buscando terrenos y campos, incluso estancias, que si bien no son reservas, puedan actuar como reservas ante la falta de reservas en la zona bonaerense. ¿Y esto qué sería? Sería que tuvieran un tratamiento no intensivo de plantas exóticas. Por ejemplo, si tiene un campo y el campo es de pastoreo, puede convivir con una semi-reserva de alguna forma, que no haya demasiadas plantas de afuera. Porque el pastoreo es natural, de cierta forma, no estamos hablando de un campo que se explote intensamente con soja, con maíz, con girasol, con lo afuera. No, estamos hablando, por ejemplo, de un campo de pastoreo. Sí, puede haber talas y pasto europeo para las vacas. Exacto. O forraje. Entonces están hablando con esta gente de qué forma pueden combinar esa actividad económica que tienen, porque evidentemente es una actividad económica, con un uso más o menos... desde el punto de vista ecológico, natural, para que los animales lo tomen como una zona natural. Acá la solución es, evidentemente, y como lo escuchaba ayer en un pasaje a Manes, en un programa, es la educación. Es decir, la gente, si tiene armas conceptuales, supongamos en una estancia, puede perfectamente compartir, digamos, el ganado o una actividad intensiva con islotes de vida silvestre. Y eso es mucho. Exacto. Pero tiene que tener conciencia. La mayoría de la gente de nuestra generación no tiene, conciencia. Sí, los más chicos. Y cuando se apuesta al Tratado de París o al, a la agenda del siglo XXI, no se tiene en cuenta que los gobiernos toman las decisiones finalmente que el pueblo, al que el pueblo aspira. Sí, sin tener la conciencia del daño que están haciendo. Claro, si no hay conciencia popular, no sirve. No hay decisiones de los gobiernos. Bueno, un ejemplo que vos me estás comentando es, viste que el año pasado hubo nuevos parques nacionales, uno de ellos es el Parque Nacional Iguazú, que ya está declarado Parque Nacional, que está sobre el costado de la Reserva Iguazú, que era de la provincia. Claro. Y este parque nacional en las tierras de Tompkins. Sí. Que Tompkins ya lo estaba elaborando como parque nacional, introduciendo especies. Sí, sí, sí. Un verdadero trabajo importante. Sí, fue muy denostado. Fue muy criticado. Yo nunca me sumé, no soy en ese sentido. Pero evidentemente la labor que hizo fue muy próspera y evidentemente visionaria. Mucho más arriba la mirada de la mayoría de los ecologistas que lo criticaban. Sí, muy malogrado en su final, que fue un accidente bastante tonto, de caerse de un barquito, ¿no? Bueno, agua congelada, pero le gustaba la actividad, la actividad. Murió en la aventura, le gustaba la aventura. Murió en su ley. Murió en la aventura. Murió en su ley. Pero hay que hacerle un reconocimiento a él y a su viuda, que están haciendo una tarea, yo creo, formidable. Y reinstalar especies más formidables todavía. Sí. Que esto se está haciendo incluso en algunas reservas de Europa, pero en pequeña escala, porque ellos tienen escala más chica, tratar de lograr un clima que les sirva para reintroducir especies que están al borde de la extinción. Sí, por eso yo... todo es recuperable, pero hay que tener noción. Sí, yo pienso, ¿no?, el Estado que es tan denostado, ¿no?, que, digamos, se considera un gasto que no tiene retorno, el gasto público, que hay que bajar el gasto público... Sin embargo, yo en ese sentido, ¿no?, después de tantos años en el Estado, creo que uno cumple con un rol que es interesante, el mostrar qué es la vida silvestre, cuál es la importancia, ¿no?, y hacerlo acompasado con un con la letra de un escritor como Hudson. Yo creo que cada peso que se invierte en educación ambiental, es algo que va a venir de vuelta con creces, pero no en el corto plazo. Claro. Es algo más hacia futuro y a veces los políticos tienen un poco la mirada corta. Sí, cuando se juntan en París, ¿no?, firman el decreto, el convenio, uno tiene que pensar que ahí sí hay un gasto. ¿Por qué? Porque los digamos, el personal de cancillería de cada país va, gasta en hoteles, en aviones, en, qué sé yo, en comisiones, viáticos. Y finalmente lo que firman se constata, no sirve de mucho, porque, a ver, el presidente, ¿cómo se llama?, de Estados Unidos, Donald Trump. Donald Trump se retira, bueno, sin decir aguabá. Es que posiblemente Estados Unidos tiene uno de los mayores problemas que puede tener la humanidad, que es el país más poderoso en manos de políticos muy ignorantes. Bueno, y hay que decirlo, Donald Trump es un ignorante. Y a la gente le cuesta entender que una persona multimillonaria sea ignorante. Y no tiene nada que ver. Sí, somos rico, todos ignorantes. Todos somos ignorantes, pero más algunos ignorantes, más los que no reconocen, claro, que son ignorantes. Los que no reconocen, si uno reconoce que es, claro, ignorante, por lo menos se da cuenta de la pequeñez. La otra persona, porque es muy poderosa económicamente, cree que es poderosa. No, es poderosa económicamente. Al decir solo sé que no que sé no sé nada, nada, está reconociendo, uno está reconociendo una gran altura. No es una frase de Trump. No. Y haberse retirado del Acuerdo de París... Es una mala decisión. Es una muy mala decisión. Pero bueno, atrás hay gente que depende del carbón en Estados Unidos, que depende todavía de los residuos fósiles, de los combustibles fósiles, en fin. Acaba a tener que cambiar la educación, la conciencia, el pueblo. Y yo creo que a largo plazo va a ocurrir, pero a veces el hombre es muy terco y necesita algún cachetazo. Como sí, estos que le da la naturaleza, un tsunami, un terremoto, una cosa devastadora, para que aprenda que no es tan poderoso y que con la tecnología puede estar hasta un cierto límite. Cuando la tecnología se opone a la naturaleza, es muy difícil que pueda prosperar. Sí. Bueno, ya estamos llegando al fin y le recomendamos entonces el domingo que el viene. El domingo que viene a mediodía, el que quiera venir y traer algo también, la parrilla está abierta. Para participar de este cierre del 2018 y apertura del 2019. No cerramos. Eso, volvamos a repetirlo porque Eduardo, nos estás escuchando, me lo pregunta. ¿Y qué va a pasar en enero? Contale. Sábado y domingos abiertos. Sí, sábado y domingos abiertos, días de semana, si nos si llama. Si tiene que ir, con llamado previo. Llamado previo, y vamos a aprovechar a pintar el Zoom y el pabellón Justo P. Sáenz, vamos a hacer algunos arreglos. Estamos dejando crecer el pasto para que aniden bichos, ¿no? Porque recordemos que enero es el mes de todas las migraciones. Ajá. Por ejemplo, algunos vienen en diciembre y se van en enero. Los primeros que se van a fines de enero. No, el primero que se va más o menos entre el 20 y el 25, son los churrinches. Los churrinches son los pajaritos colorados, muy lindos, sí, pero sí, son muy belicosos, muy aguerridos. Bueno, y son los primeros que se van. Son tiránidos, y los tiránidos vienen de la raíz tirano. Sí, pero son aguerridos, son en la política, son, digamos, políticamente muy activos, muy se defienden muy sí, bien. Usan una percha en la que están prácticamente toda la temporada y saltan de la percha, que puede ser un alambre, una rama, y cazan, capturan al vuelo como si fueran aviones caza insectos y vuelven a la percha. Y tienen una función aguerrida porque la incubación es muy rápida y se toman el buque. Y van a lugares más cálidos. Más cálidos. Vienen de Colombia, Perú, Venezuela, del Ecuador. Y vienen una temporadita acá. Otras se van más tarde y a veces no se van las golondrinas, por ejemplo. Hay algunas que se van y otras que no. Sí, hay situaciones en las que tienen tanto confort en la ciudad. Que se quedan. Que se quedan. Entonces tienen que tener las golondrinas un equilibrio de grasa corporal suficiente y necesaria, digamos, la óptima proporción para gastarla durante el viaje. Llegan muy flacas, pero no mueren. Ajá. Es como calcular la nafta para un viaje. Es interesante también cómo van cambiando las migraciones de las aves a través del tiempo. Sí. Pero ya el tiempo se nos acaba. Eso lo dejaremos para otro programa. Que, por ejemplo, es interesante ver los pájaros que cuenta Hudson allá en 1870, 1880, que no corresponde con los pájaros de hoy día. Hay diferencias. Sí, sí, hay, sí. Hay aves, hay especies que han avanzado, otras que han retrocedido, otras que han retrocedido mucho. Bueno, pero esto es otra historia. Esa sería interesante la historia de las aves a través del tiempo. Tenemos que tener algún buen ornitólogo. Qué lindo tema para un ornitólogo. De migraciones, ¿eh? Bueno, los esperamos el domingo. Bueno, chao y nos encontramos la próxima semana, Dios mediante. Hasta la próxima, chao.